Hola, buenas tardes. Gracias al programa Huelga de Amores por invitarme a contar un poquito la situación de Chile. Mi nombre es Camila, soy migrante chilena, vivo en Buenos Aires hace 10 años y soy también integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito del conurbano sur. Bueno, quería contarles un poco cómo es la situación de la pandemia en Chile. Empezar contando que desde el primer momento el movimiento social nota, el movimiento social en Chile nota un manejo mediático mentiroso respecto de la pandemia. En cuanto a las cifras respecto de la cantidad de contagios y decesos, y además se decía que estaban invirtiendo para prepararse para afrontar la situación sanitaria. Sin embargo, se observaba dentro de la población que en realidad se invertía en aparato represivo en vez de en insumos hospitalarios. Con el correr del tiempo, la situación sanitaria comienza a desbordar y la situación económica del pueblo empieza a ser cada vez más crítica, dejando al descubierto todo el montaje mediático que venía haciendo el gobierno junto con los medios de desinformación. La primera medida ante la crisis sanitaria por parte del gobierno fue establecer un estado de emergencia nacional con toque de queda a partir de las 21 horas, poniendo a los militares a custodiar las calles, lo que instauró un régimen represivo antes de tomar medidas sanitarias y mejorar el sistema de salud, que ya era evidente que no iba a ser capaz de afrontar la crisis que se venía. Por otro lado, el ministro de Salud, Mañalich, renunció al Ministerio de Salud tras descubrirse que ha manipulado las cifras de contagios y decesos, y hoy el Congreso, los bloques opositores dentro del Congreso, han hecho una acusación constitucional por la mala gestión y la manipulación de la información. Por otro lado, el Colegio Médico de Chile, recibido por Isquia, quien ha sido además amenazada por denunciar todas estas faltas y estos malos manejos, ha dicho desde el principio de esta crisis que es necesario que se decrete la cuarentena total, lo cual no fue escuchado. Además, denuncia la falta de insumos y protección para los trabajadores de la salud. También denuncia el colapso en este momento, el colapso del sistema de salud y la desigualdad entre los hospitales y las clínicas que conforman el sistema de salud en Chile. Denuncia que las clínicas privadas mienten sobre la disponibilidad de camas y respiradores, dejando a la deriva a un montón de personas que necesitan de dichos respiradores y mandándolos siempre al sistema hospitalario de salud en Chile, que ya está colapsado, en el cual están decidiendo en este momento a quién atienden y a quién no con respiradores y en camas de unidad de cuidados intensivos. En este momento en Chile hay 225.103 infectados, 4.475 casos nuevos al día de hoy y 3.841 muertos, que la gente presume que son más, ya que se han inventado una manera de contar la cantidad de decesos manipulando los números y la información, que es lo que se denuncia, de lo que se denuncia al ministro de Salud. Por otro lado, a nivel de las demandas sociales y el estallido social que vivimos el año pasado, que aún sigue vigente en Chile, lo que se puede leer es que la pandemia ha agudizado los niveles de pobreza y de desigualdad social que ya se vivían en el país, poniendo de manifiesto que las demandas del movimiento social de octubre del 2019 son absolutamente vigentes. Volvieron a haber manifestaciones aún en pandemia, ya que los movimientos sociales comenzaron a salir a la calle denunciando la alarmante situación de hambre que se vive en las poblaciones, que son como las villas acá en Argentina. El gobierno respondió con represión y luego envió cajas de mercadería miserables, que no alcanzaban para más de una semana de comida en una familia tipo en Chile. Frente a esto, las asambleas territoriales comienzan a organizar ollas populares, cuestión que también ha sido reprimida, ya que resulta peligroso para el gobierno la organización territorial. Por otro lado, el aislamiento social es como imposible de cumplir, porque la gente, por la cantidad de pobreza y desempleo que se vive hoy en Chile, y los medios de desinformación culpan a la gente por no cumplir estas medidas de aislamiento. Y por último, remarcar que la situación de las mujeres ha sido terrible, ya que en situación de pandemia han aumentado las situaciones de violencia de género y las comisarías de Chile, de carabineros, se niegan a tomar las denuncias porque debería estarse cumpliendo la medida de aislamiento, por lo cual no deberían ir a hacer denuncias.